nuestra meta es sacar a Alejandrito de ahí y formarle su pieza clínica. Por lo tanto, si nosotros no lo hacemos y no nos ayudan, ¿cómo lo vamos a lograr?